lo de conectar de forma única. Boom, boom, clap, ya sabes cómo va. Mueva el ritmo, las caderas están contra el compás. Suena fresco, mira chico, no por casualidad. Si se juntan estos tres siempre darán de que hablar. Al tiempo terrible enemigo de lo que fueron. Tremendo respeto a todos los que dieron. Algunos cobardes rieron, huyeron. Llamo de ser que esos tiempos anhelo. Le cuesta hasta metro, ropa con bachas. Parches de pobre, gorros de lana. Pinta de cromo, fisol las pestañas. Viernes concierto, bien hasta la mama. Niño creciendo con rap en los barrios. Breaker dejando su piel con su radio. Saltando vallas, mochilas cargadas. Primero muro, funca de Aranguapo. Deja que les cuente la historia de la ilusión de los chavales tratados como escoria. Vestían con ropa ancha, jugaban en la cancha. Amigos de los negros y enemigos de los fachas. Adoptaron la doctrina. Si se pinta, se baila, se pincha, se rima. Hijo de la calle, de las avenidas. Mucho más que un hobby, pura disciplina. Es la terapia que empuja a seguir. Cuando las malas vibras vienen a por ti. Si puedes sentir cosas como esta. La 314 tiene una respuesta. Amor y pan de las aceras, piensa lo que quieras, se acabó la espera, de nada me frena, tengo la experiencia, la paciencia, métrica presencia, trabajo en la escena, soy el number one entre los fans de mis colegas, porque se lo curran, fue como la seda, aquí no se cabalga con espuela, solo se susurran cochinadas en la oreja, mensajes moralejas que se clavan en la caja, que arde si se enciende como paja, sin complejo, villa de esta ráfaga, atrápala, como y decimales haciendo el animal, va a desanimar a supuestos rivales, ya te sabes. No soy nuevo en esto, tampoco perro viejo, menos todo vieja escuela, aparto mi pendejo, estilo añejo. Yo no lo dejo, 3 con 14, lo nuevo y lo viejo. Te lo soltamos directo sin autotune. Lavando temas en una lata de atún. A ver qué te pasa, qué me cuentas tú. Cociéndonos la carne bajo el verano del sur. Pelo de punta, pa' cabalgar cuadro. Con temas míticos y no en los barrios. Solo en el poblado sin poder aprovecharlo. Ahora hago ruido por los escenarios. También está claro como todos los que empezamos. Meternos en estudio, todos los soñamos. Buscar productor era algo complicado. Un grupo de rap que está hablando mi hermano. Pasita a pasita aprendimos andando. Disfruta el paso, conoce tu adversario. Andar con la prisa, cogía de la mano. Es buscar atajo no recomendado. Yo no sabía que era eso de flashy. Ni mucho menos que era los royalty. Sí, aprendí a hacer algo de pop. Y oyendo de